noches, amigos. Bienvenidos un lunes más aquí a Radio Crash. Y nuestro regalo de Reyes hoy, pues es este señor que tengo aquí delante de mí, que disfrutaremos de su sapiencia musical, que tiene mucha. Sí, esta noche tengo el gusto de contar con Aníbal López. ¿Qué tal? Hola, Aníbal. Carlos, ¿qué tal? Encantado. Muchas gracias por venir. Gracias a ti por invitarme. Te trajeron muchas cosas los Reyes. Es no la me trajeron pregunta. Nada. No me trajeron nada. Pero tú sí nos trajiste aquí un montón de música muy interesante, por lo que sí, veo. Sí, sí, por supuesto. Aníbal, digamos que no es un músico profesional, aunque hace sus pinitos y ya nos irá contando un poco. Muy poco, muy poco. A lo largo del programa, y sobre todo lo que has traído son versiones, ¿no? Sí, son versiones de temas de pop, de rock. Seguramente, bueno, la gente que nos escuche los conocerá casi todos. Son bastante conocidos y, bueno, no hace falta tampoco saber demasiado de jazz para poder disfrutar de estas canciones, ¿no? Muchas veces el jazz es una música un poco inaccesible para ciertos personas que la consideran. Entonces, bueno, como yo tampoco soy demasiado erudito en esto del jazz, pues es una buena forma de acercarse, ¿no?, al jazz. Lo quise llevar un poco a mi terreno, ¿no?, al pop, al rock, así cosas que que de alguna manera sí que me gusta. Tiene un disco, si no sé si conoces, I in the Sky, de un grupo de Jacobo con David Casillas y Fernando Arias. Sí, que sí, lo he visto en las paredes de La Vida Alegre, por ahí. Sí, y es un disco todo de versiones. Son versiones de los Beatles, que hablamos antes de los Beatles, de Lou Reed y de David Bowie. Pues mira, ese no lo tengo. La próxima vez que vaya por allí. Ya... Pues te lo recomiendo. Aquí lo he puesto unas cuantas veces y no, es un disco que suena muy bien. Sí, bien, sí. Bien. Y pues nada, sin más, vamos a empezar. ¿Estamos ya? Sí, sí. Sí, no sé. ¿Qué ponemos? La primera, por ejemplo, vamos a poner. Vamos a empezar hablando de los Beatles. Pues empezamos con una de ellos, que creo que hay un par de ellas, por lo menos. Entonces, bueno, tenemos por ahí, me parece, una de. De Medeski, Scofield, Martin and Wood, creo. Julia, ¿no? Quizás, o bueno, ellos. Sí, ella. Julia, sí, efectivamente. Oh. Julia es, bueno, tema del 2007, Out Louder es el disco, creo. Y podemos empezar con esa, si te parece. Pues mira, hablando de los Beatles y esto, pues vamos a empezar. Perfecto, con, pues a por ella. Con Julia. Venga. Perdón, y es que me impresionas mucho porque un profesor de inglés como tú, mi inglés es muy malo, lo siento. Y... Bueno, y el mío tampoco va muy lejos. Pues te ganas la vida con ello, ¿no? O sea que... Sí, sí. Pues venga, vamos con este tema, Julia. Muy bien. Bueno, siempre armo alguna y la acabo de armar. Esto es muy, muy habitual mío. No, es que creo que falla un poco el... No sé si son mis cascos o qué, pero parecía que fallaba un poco el reproductor. Y entonces, a ver si lo pongo en otro reproductor, si es... O si, sonaba un poco mal. Sonaba un poco, sí. Es que el material de Radio Crash, pues, está un poquitín obsoleto. También hablaremos de eso, que tenías un programa en Radio Crash... Hace muchos años. Hace ya. muchos años. Venga, lo voy a poner ahora y luego charlamos. Vale. A ver si se oye mejor en este reproductor. Espero. Thank you. Qué bonito el tema Julia de los Beatles, versioneado por Scofield, con la guitarra de Scofield, con el trío de Medeski, Martin y Wood, ¿no? Sí, que no los fuiste a ver. Que no los fui a ver, ¿eh? Y tocaron en el último festival de jazz de Gijón. De jazz, sí, sí. Sí, me lo perdí. Te lo perdiste. No pude aparcar. Conciertazo precioso, sí. Sí, y bueno. Pero bueno, tú te perdiste a Scofield cuando vino aquí. Yo hace... Yo me perdí a Scofield, efectivamente. Quizás 4 años o por ahí. Sí. Que vino en trío con Steve Swallow y... Sí. Gran concierto. Nada, no se puede estar en todos, ya, Carlos. No podemos ir a todos. No, por ejemplo, ayer te perdiste el grandísimo concierto de La Vida Alegre también. Es verdad, no estaba yo para alegría. Estaba el horno para bollos. No. A mí los domingos a esas horas me pilla un poco... Sí. Bueno, de aquella manera, ya sabes. Estamos haciendo hoy un programa, pues bueno, sobre versiones del pop y del rock. Estaba preparando todo esto, efectivamente. Estaba muy, muy atareado preparando toda esta historia. Este embolado en el que me metiste. Sí. Comentaba antes que ahora, bueno, la gente joven ya que toca jazz, relativamente no es como antiguamente, ¿no? Que siempre tocaban estándares y temas de Broadway, temas americanos, sino que ahora la gente, pues lo que coge es temas de, pues, sí, del pop, del rock, y las versionea a su manera, haciendo jazzero, improvisando y tocando, pues como este ejemplo que acabas de poner, ¿no? Sí. Es una buena forma de... Son estándares, al fin y al cabo, también, lo que llaman. Sí, claro, son temas que conoce mucha gente, estándares de otro estilo de música, no del jazz, pero son clásicos del pop, del rock, que mucha gente conoce, ¿no? Lo que decías tú antes de Brad Mehldau, por ejemplo, fan de los Radiohead, que no siempre son músicos que se fijan solo a lo mejor en ese tipo de música, como puede ser el jazz, sino que acercan o llevan sonidos del pop, del rock... Músicas más populares las llevan a su terreno y sí. Con unos resultados muy buenos, ¿no? Sí, quizás también un poco fusionando, ¿no? No solo es el jazz clásico del swing o del bebop y tal, sino que está abierto ya como a otras cosas, ¿no? Que se mezcla con el pop, con el rock, incluso con la música clásica, etcétera. Sí, a veces los resultados son sorprendentes. Crean unos sonidos... Sorprende, por ejemplo, así te dicen, pues Radiohead en plan de jazz, ¿no? No te lo imaginas hasta que lo escuchas. Y dices, pues mira, se puede. Radiohead se puede hacer. Por jazz, como decían los de Flamenco Norte. No, si por los... jazz, esto, sí, sí. Sí, sí. Voy a cantar por no sé quién. Claro, que es muy flamenco la expresión, sí, sí, ¿no? Pero esto lo decían así, sí, por jazz. Pues, ¿qué vamos a seguir escuchando? Porque tenemos un montón de temas y no vamos a poder ponerlos todos. No va a dar tiempo a todos, bueno. Así que vamos a ir... Dejaremoslo alguno. Vamos a ir eligiendo. Un tintero. Herbie Hancock Group, por ejemplo. Sí, señor. Herbie Hancock tiene un disco de versiones, no recuerdo ahora cómo se titula, y en ese disco está este tema de Joni Mitchell, que es Edith and the Kingpin. Lo que pasa es que en el tema en estudio me parece que lo interpreta Tina Turner, y esta es una versión que traje que está grabada en directo en los estudios de Abbey Road, y la interpreta Melody Gardot. No sé si conoces a esta cantante... No. Estadounidense, es muy muy joven. A mí me gusta mucho, tiene 3 discos solamente, debe tener 20 y pico años. Y es una cantante, a mí me gusta mucho la voz. Y como te digo, es muy joven. Y bueno, pues empezó a cantar en un hospital, según leí, hace poco. Tuvo un accidente, la atropelló un coche cuando iba en bicicleta y entonces estuvo... rehabilitación, bueno, estuvo en cama, no podía caminar, y fue un poco como el médico fue el que la motivó a que, yo no sé, le vio, no sé si le daba por cantar mientras estaba allí en cama, ¿no? Y fue el médico el que la... Y ahí en el hospital fue donde empezó a componer sus primeras canciones. Ya te digo, es una chica, nació en el 85, me parece, según los datos que estuve jovencita por ahí recopilando. Y en esta formación de Herbie Hancock, pues está también Wayne Shorter y está Vinny Colaiuta a la batería. O sea, es sí, la peña habitual de Herbie Hancock. Y este. Los malos, ¿no? O sea, que es una banda impresionante y por eso, bueno, preferí esta versión porque a mí Tina Turner personalmente no me gusta demasiado. Y en cambio esta chica sí, me gusta mucho el timbre de voz que tiene y bueno... Como te digo, es una canción de Joni Mitchell, que yo no conocía. Se llama Edith and the Kingpin. Una canción preciosa, a mí me encanta. A ver si te gusta a ti. Pues muy bien. Y seguro a la gente que nos está escuchando. Seguro que sí, me va a encantar. Ahí va. Sí. un poquillo. Big man arrives, disco dancers greet him, plain clothes cops greet him, small town big man, fresh lipstickless name, sophomore jive from victims of typewriters. The band sounds like typewriters. The big man, he's not listening. His eyes hold Edith, his left hand holds his right. What does that hand desire? That he grips it so tight. In the ring, the past over girls are conferring. The man with the diamond ring is purring. All claws for now withdrawn. One by one they bring his renegade stories to her, his crimes and his glories to her. In challenge they look on. Women he has taken grow old too soon. He tilts their tired faces gently to the Edith and the kingpin, each with charm to sway, are staring eye to eye. They dare not look away. You know they dare not look away. Thank you. Pues aquí estamos en Radio Crash con Aníbal López. Nos ha preparado un programa súper chulo, como esto que sonó el grupo de Herbie Hancock. ¿Quién era esta chica que cantaba tan bien? Que no me quedé. Melody Gardot. Melody Gardot. Hay que apuntarla. Un apellido así como francés, pero es americana. Sí, sí, sí, pues hay que apuntarla a esta chavalina. Te gustó. Sí. Con Sorter ahí al soprano, ¿no? Sí. Haciendo de las suyas. Sorter. Y te comentaba que Herbie Hancock tenía... Este es del 2000 sí, pico, 2000 algo, dicho, creo, ¿no? Sí. En el 90 y algo sacó un disco también con temas cogidos del pop y del rock también, que tituló New Standards. Uh-huh. Pero este es más reciente, sí. Este no lo había escuchado nunca. Sí, sí. Pues muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más seguimos? Seguimos. Sí, sí, sí, por supuesto. Pues nada, vamos a escuchar a Joshua Redman, bien. Si te parece. Yuhu. Bien. Saxofonista, saxotenor californiano, me parece que es un disco del que me gusta mucho, que se llama Momentum, y tiene una versión de Led Zeppelin, de Crunch. Sí, señor, ahí como nos tira nos el tira monte, mucho los cuernecillos, el rock and roll y, sí, claro, Led Zeppelin, bueno, para mí es un grupo referencia, uno de mis grupos preferidos, y me apetecía que estuvieran, y más existiendo esta canción de Joshua Redman, esta versión, ¿no? No es un tema muy conocido de Zeppelin, es de Crunch, de esos temas así un poco escondidos, está en el Houses of the Holy. Es un tema que a mí me encanta, y la versión también me gusta mucho cómo la hacen. Está Jeff Ballard, creo, a la batería. Qué guay. Buenísimo. Sí. También me parece que batería de Brad Meldau. Está también, sí, con Brad Meldau toca con el mucho, trío. Sí, con el trío, aparte del Rossi, ¿no? De Jeff Ballard, sí. Toca Jeff Ballard un montón, sí. Y claro, y yo estoy pensando, claro, que es, pues imagínate el Joshua Redman este, pues cuando era chavalín, hombre, no iba a escuchar jazz, seguramente escucharía más cosas también, aparte del jazz. Ya. Entonces el ECP, seguramente sea una banda que, pues, no lo sé, seguramente le gusta. A lo mejor se los ponía a su padre cuando era pequeño, lo típico, ¿no? Su padre era el macarra que es muy típico, ¿no? Es que yo crecí con los discos de los Beatles de mi padre y tal. Yo no tuve esa suerte, ¿y tú? Tengo que decirlo. ¿Con qué creciste? Si te digo las referencias de mis padres, aquellos viajes en coche, pues la cosa va por Diango, Roberto Carlos. O sea, lo mío, no sé, podía haber salido cualquier otra cosa, ¿no? Con un gusto pésimo para la música, y en cambio, pues no sé, me dio por otro, fui por otro lado, ¿no? Me di cuenta cuando empecé a tener un poco de uso de razón que mis padres no tenían ni idea de música, bueno, ya oye. Que yo era, bueno, quitando Camilo VI, que tengo que decir que lo puedo soportar. A ver, Roberto Carlos también tiene sus cosillas, ¿eh? Bueno, Roberto Carlos tiene sus cosas también, sí. De todo, ¿no? Si es lo que estábamos hablando antes, ¿no? Que de todos los estilos, incluso la música está ligera, canción ligera, como la queramos llamar, ¿no? Uh-huh. O romántica, o, pues incluso... Canción ligera era de gente joven, era, ¿no? De gente... Mira que si somos mayores. 300 millones, ¿te acuerdas? Sí, sí. Aquellos programas de jóvenes talentos, y canción ligera participa... Pues eso, ¿no? Que no tuve la suerte de tener en mi casa discos de los Beatles, de los Rolling o de los Who. Ese padre hippie que mucha gente presume haber tenido, yo no. Bueno, mejor, porque luego lo descubres, ¿no? Cuando ya eres más mayor también. Sí, posiblemente hubiera tenido el efecto contrario, ¿no? De haber tenido esos discos en casa, a lo mejor basta de que te los ponga tu padre para... Para que les cojas manía. ¿No? Los coges manía. Y digo, no, a mí me gusta más el Fari, me gusta más Antonio Molina, ¿no? Por ejemplo. Aunque sea por joder a tus padres, que es lo que parece que de joven es lo siempre que... Siempre hay que, claro, llevar la contraria. Llevar la contraria, sea, ¿no? Lo que sea. Mira, hijo, tengo aquí un disco de estos, de los Who. No quiero escuchar a los Who. Bueno, lo que está claro es que Led Zeppelin nos gusta. Nos gusta mucho Led Zeppelin. Nos gustaba cuando éramos chavales. Nos chavales gusta mucho y ahora también. Joshua Redman y también. Esta versión es impresionante. The Crunch. Thank you. Pues ahí estaba nuestro amigo Joshua Redman, haciendo un tema de Led Zeppelin. ¿Cuántas cosas estoy aprendiendo contigo? Bueno. Aníbal. Sí. Oye, que como mola. ¿Qué más? Venga, hay que seguir escuchando más música, que tenemos un montón aquí de al cosas. Final igual nos da tiempo a escucharlos todos, verás. No sé. Pues no sé. Vamos con un tema de los Bad Plus. Venga. Mi grupo preferido. Vamos con los Rush. Versión de... Bueno, el tema más conocido de los Rush, seguramente. ¿Tu grupo preferido es los Rush también, como sí. Paulino? Sí, como Paulino, el mismo. De hecho, yo los Rush fueron una banda que nos unió. Fue la banda a través de la que nos conocimos, ¿no? Curiosamente, sí. ¿Cómo fue esa historia? Cuéntamela, por favor. La cuento así, alegremente, sí. De antena. Sí. Bueno. Nada, fue en el antiguo Savoy. Es una historia bastante curiosa, ¿no? Porque estaba tocando, pues no sé, típico concierto Rafa Cash, lo típico, ¿no? Bueno, no sé si estaba, no, de aquella no sé si tocaba, estaba tocando Paulino aquella noche, no me acuerdo bien, entenderás por qué, ¿no? Sí, puedo entenderlo. Son todos recuerdos un poco difusos. Y el caso es que me parece que estaba tocando Tony Jurado, es el batería este de Quique González. Batería muy... Uh-huh. Y se pusieron a hacer un tema de los Rush, no sé si fue el Tom Sawyer o Limelight. Y Paulino estaba en lo mío, yo lo conocía de verlo tocar con la Tuscany y siempre iba con camisetas de los Rush. Y digo, mira, ese chaval tiene buen gusto, ¿no? El alto de gafas tiene buen gusto, pensaba yo. Y nada, estábamos viéndolos desde abajo y él estaba en lo mío y yo le dije, yo no suelo hablar con gente que no conozca, ¿no? Pero me atreví en ese momento y le dije, esta tenías que estar tocándola tú, ¿no? Y dijo, el por. Digo, joder, ¿no te gustan a ti mucho los Rush? Efectivamente, empezamos a hablar y a partir de aquella noche ya cada vez surgió el amor. Sí, fue una especie de flechazo, ¿no? No, pero sí es verdad que, aparte de la banda que nos unió, pues sí que luego pues nos veíamos cada semana, ¿no? Por los bares de siempre. Uh-huh. Y empezamos así un poco, bueno, y luego aparte de todo esto, pues fue el que te contó el mismo en tu programa cuando vino, te contaba lo del viaje a Frankfurt a ver a los Rush, sí, que fuimos juntos, sí, y bueno, a partir juntos, de ahí fue un poco... Entonces, bueno, digamos que sí es verdad que es el nexo ahí que nos... Pero bueno, que aparte del gusto por esta banda, pues sí es verdad que compartimos muchas otras cosas, una excelente persona, que decirlo aquí abiertamente. Que se nos va a emocionar. No soy el único que lo dice. Sí, que es verdad, sí, yo opino igual que tú. Ya lo sé. Y bueno, pues eso, ¿no? Que fue una historia un poco curiosa, que nos conocimos así casualmente, pero que sí que fue un poco por esta banda, ¿no? Que a mí me gusta desde pequeño y nunca conocí a nadie con la que poder compartir, ¿no? Sí, porque no, es que es difícil la música de ellos, no es comercial, claro, evidentemente. A mí no me parece que sea muy difícil, porque yo los descubrí con 14 años y automáticamente me... Y yo no soy una persona que es, no sé, yo qué sé, que tampoco soy sí. La música... Si es muy rara, pues no creas tú que tengo facilidad yo para entenderlo, para asimilarlo, ¿no? Y con los Rush esto, pues no me pasó. Y ya te digo que... Pues vamos a ver, que esto es con... Este es el Tom Sawyer, que creo que él cuando vino él puso una versión de otro, de Alex Skolnick, trío. Sí, que es el guitarrista de Megadeth, ¿no? De los Testament. El guitarrista de los Testament, sí. Pues nada, si te parece, vamos a escucharlo, sí. Bad Plus. ¿Quién dijo que el jazz no tenía caña, eh? Tenía ahí marcha. Qué buenos son los el grupo este, ¿eh? The Bad Plus. Sí, sí, sí, sí. Tenemos otra versión por ahí. Si nos da tiempo, luego la escuchamos. Sí, de Nirvana. De Nirvana. Sí, sí, sí. Es el colmo, ¿eh? Los Nirvana llevados al jazz. Se puede, se puede. Sí, porque los Ras tienen su cosa de amalgamas y cosas complejas ahí que, bueno, que se pueden desarrollar y... Pero bueno, mi hermana con dos o tres acordes... Pues lo apañaban ya, no hacía falta nada. No hacía falta pues mucho. Sí que mola este grupo, muy recomendable para la gente que no lo conozcáis. Pues sí. Grupo también favorito de César Latorre, que vino el otro día aquí hace dos semanas y también lo comentaba que es su grupo preferido. Que ahí une un montón de cosas, ¿no? Este grupo. Sí, sí. Fusiona ahí un montón de historias diferentes. Muchas versiones estos. Un montón de Tears for Fears y... No sé. Sí, sí. Mucho, mucha gente, es bastante de Blondie incluso, hacen el Hard uh-huh. Class. Y, qué bueno. Sí, sí, tiene muchas. De estos había muchas donde elegir. Ya. Me quedé con dos al final. Bueno, ¿qué más tenemos por ahí? Bueno, tenemos por ahí un músico suizo que se llama Eric Truffaz, que es un trompetista que descubrí hace poco. Uh-huh. Y hace una versión de un tema que me gusta mucho, de Bob Dylan. Tema que se llama Dirge, es de la época de Dylan de los 70, me parece que está en el disco Planet Waves. Y canta una chica que también es suiza, se llama Sophie Hunger, una uh-huh. voz así bastante agradable, bien, me gusta. Es un tema así cortito, uh-huh. Versión de Bob Dylan, ya te digo, de este... Músico. ¿Sabes un montón? Tenemos que fichar en Radio Crash para que vengas a hacer algún programa. Me documenté un poco para esto. No, hay que decir que tenías un programa, me comentaste antes, vamos a comentarlo. Ah, vale. Que en los inicios de Radio Crash pues tenías un programa, de, sí. No de jazz precisamente. No. Cuando tenías nada, 17, nada que ver, ahí, 17, 18 años, años, el pelo más largo, bueno, el pelo. Cuando tenías el pelo. Cuando tenía el pelo, y es verdad, cuando estaba Radio Crash en Honesto encima Batalón, Villa, ¿no? Encima de Villa, sí. Mm. Pues creo que era los domingos. Recuerdo que sí, sí, quedábamos siempre ahí en Begoña y tirábamos con la... cargados de discos de vinilo, a pinchar allí, sí, sí. Con, pinchar hardcore y punky. A pinchar hardcore, punky, música greencore, bueno, de ¿y todo. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Y ahora poniendo ya aquí ves, jazz. Aquí poniendo jazz. Si me lo dicen de aquella, digo, no, ¿cómo voy a...? Eso no me puedo convertir yo. Pues sí, la vida cambia, Carlos. Afortunadamente. Afortunadamente, si nos quedáramos ahí en, uh-huh. en lo de siempre, pues todo sería muy aburrido, ¿no te parece? Pues sí. Pues sí. Y lo que no va a ser aburrido seguro será esta versión que comentabas de un tema de Bob Dylan, ¿no? Sí, de ese trompetista. Canto fúnebre. Pues ahí va. Hate myself for loving you and the weakness that it showed. You are just a painted face on a trip down suicidal road. The stage was set, the lights went out, all around the old hotel. I hate myself for loving you, and I'm glad the curtain fell. That foolish game we played, and the need that was expressed, and the mercy that you showed to me, whoever would have guessed. We'll be right back. the doom machine. Naked truth is still taboo, whenever it can be seen. Lady Luck, who shines on me, will tell you where I'm at. I hate myself for loving you, but I should get over that. Qué bonita esa versión de Bob Dylan. ¿Te gustó? ¿La conocías? No, no conocía el tema, no. Bueno, igual, claro, si escucho el original, no, pero bueno, se reconocía bastante bien el original, ¿no? La melodía de la chica, sí, ¿no? Sí, la melodía perfectamente, sí. Sí. Es un poco más lenta, a lo mejor, la de Dylan. Uh-huh. Pero sí, sí, perfectamente identificable, reconocible. Por el grupo de Eric Truffaut, que comentamos que hace unos años vino a Vilés a tocar. Ya. Yo no yo se lo conozco hace poco, hace unos meses. Yo tampoco lo tengo muy controlado al señor este. Que mezclaba, o sea, hace música como jazz contemporáneo, sí, como es me comentabas. Sí, es una especie ¿no? de eso, es un jazz contemporáneo, una mezcla de hip hop y rock y uh-huh. música electrónica. No sé, yo escuché nada más que un disco, se llama In Between, que es del año... Sí, hace un par de años así, del 2011 creo. Ah, interesante, no sé. ¿Cómo nos gusta la fusión, ¿eh? El mestizaje? Mucho. es maravilloso. Es maravilloso. La fusión es maravillosa. Hay que fusionar. Sí, sí. Continuemos con la música. Venga, vamos con otro trompetista. Venga, qué guay. Este no lo vas a conocer. Este no lo va a conocer nadie. Miles Davis. ¿Te suena? Sí, me suena un poquitín. Sí. Pero en su última época, un poco, decías, ¿no? Sí, es un disco del 85. You're Under Arrest. Es una versión de Cyndi Lauper. Time After Time, un clasicazo de los años 80. Clasicazo, sí, señor. Sí, sí, sí. De las pistas de baile. Señor, esta era para bailar un poco agarrado, ¿no? El Time After Time era de los lentos, lento, ¿no? Para rimarte reservado. Ahí. Para rimarte, sí, sí, de reservado. El Time After Time, aprovechar. Pues a ver qué hace Miles con este tema. Thank you. Qué putito. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito y qué hermoso, ¿no? Que decía aquel. Qué putito y qué hermoso. Pues estamos comentando que Miles tocó aquí en Gijón, en la Plaza Toros, en el 91, por ahí. Yo no estuve. Yo no estuve allí. Pero yo sí, por eso lo sé. Ya estaba muy mayorín el paisano, ya estaba fastidiado. Sí, tocó poco. Era muy simpático porque sacaba un cartel cuando tocaban los músicos, hacían los solos, con el nombre de cada músico. ¿Ah, sí? Sí, sí. Y tocó, bueno, su estilo ahí un poco de lado, en una esquinuca, con, mirando para abajo. Medio escondido, ¿no? Medio escondido y el resto tocó el grupo, sobre todo. Pero la verdad es que ver una leyenda como él... Pues claro, ahora puedes decir que lo viste. Sí, sí, sí. Lo vi de lejos, ¿eh? Pero... pero lo viste. De que ya estaba empezando yo con él. Ya, bueno, ya me gustaba, sí, sí. Pero bueno... Yo debía estar con tratamiento de shock de aquella. Tú estabas con tu programa de hardcore. Programa de hardcore. ¿Quién es ese Mal Davis? No lo conozco de nada. Uno que toca la trompeta, un negro de estos que toca la trompeta. Eso y una mierda. ¿Cómo éramos de chavales, eh? No, eso no es caña, eso no entra dentro de mis. Sí, era así, un poco. Era un poco. La juventud es lo que tiene. Claro. Que estamos demostrando que el jazz sí que tiene caña, ¿eh? Sí, claro, claro, claro. Hay que decir que Aníbal es batería, también para que lo sepáis. Hace sus pinitos con la batería, sí. Me estoy acordando ahora mismo, sí. Con esto de la caña. Y comentamos calla, antes que, Dios. Bueno, que metes un ruido infernal, ¿no? Sí, sí, tocamos a volumen brutal, además vengo de ahí, vengo medio sordo. Con tres guitarras, un bajo, sí. A un volumen que no me oigo ni yo. Tres guitarras como los Iron Maiden ya. Sí, sí, sí, en plan profesional. ¿Para qué andar con tonterías? Muy bien, ¿y cómo se llama el grupete? Es que no tiene ni nombre. No tiene ni nombre. Ahí está lo gracioso, que no tenemos ni nombre ni futuro de... Pero bueno, quedáis y toquéis un poquito en versiones y tal, ¿no? Sí, versiones. ¿Qué propone cada uno? Efectivamente, sí, un poco... ¿Qué tocaste hoy? A ver, cuéntame. ¡Avergüénzate! Es que hoy no tocamos ninguna de la que solemos tocar. O sea, es una cosa que cada día subimos y improvisamos cosas. Y bueno, tocamos una que sepamos, decía yo, pero nadie me hizo caso. Entonces al final estuvimos improvisando temas. Cada día sube gente nueva. Eso es un poco como las jam sessions de... Pero en malo, ¿eh? Es un poco como las jams de... ¿Pero qué haces? ¿De más cosas vuestras, entonces? Un poco no, vais tampoco. Montando... No, nada. No, temas... tenemos alguno por ahí... que amagamos, ¿no? De los Hives y White Stripes y Undertones, cosas bastante sencillas y asequibles, algo de los Rolling Stones. Pero ya te digo que no pretensiones ninguna, ¿no? Bueno, la pretensión es disfrutar, ¿no? Te vas soltando un poco. Hacer ruido y disfrutar. Claro. Que es importante. Sí, sí. Sí. Es de lo que se trata, ¿no? Quería yo traer aquí al programa a tu profe, pero hay que decir que... A Eva toca. Es un poco tarde para ella, a lo mejor. Acaba no, ¿sabes qué 11. Pasa? Que curra en León los lunes. Ah, claro, los lunes, claro. Claro, bueno, claro. Mira, hoy justamente pues igual hoy no. Podía haber venido. Hoy podía haber venido, ¿verdad? Sí. Le quitaste el puesto a tu profe. Lo hubieras avisado. A ver si consigo que venga algún lunes de esos que libre. Otro lunes de esos que libre, sí. Que venga aquí a probar. Que ya lo puede apañar, ¿eh? Hace poco había una masterclass de Salvador Niebla y ajá. Lo apañó de... Hombre, pero a su eso manera. Sí merecía la pena, ¿no? Venir a un programa de radio, Radio Crash. Bueno, yo creo que ella estaría encantada si la invitas. Sí, ya me lo dijo, sí, sí. Seguro. Ya la invité y sin ella, duda, estoy seguro de problemas que de curro. Estaría encantadísima. Sí, sí. Pues muy bien, ya hemos sacado a relucir tus pinitos como ya, baterista. Como baterista. Y hay que decir que este miércoles, además estoy acordando también, hay una jam session en el patio La Favorita, entonces... Sí, que por cierto va a estar Eva, que a lo mejor incluso ¿ah, sí? podéis coincidir, sí, sí. A ver si va por allí y se va toca. Va a tocar, va a tocar. Dice, voy a tirarme al mato, digo, ¿qué problema tendrás tú? Como si fuera... Sí, sí. Pues sí, este miércoles el patio La Favorita. Va a debutar en el patio y posiblemente coincidáis. Y... Sí, sí, para gestionar. Sí, sí. Bueno, ya lo intenté gestionar con ella, ¿eh? Quedamos en eso, en que cuando haya... Me ha pasado con más gente también que curra los lunes y sale tarde y tiene que ser, pues bueno, son gente que tienen horario escolar sí, y sí, entonces sí. Tiene que ser cuando haya vacaciones. Bueno, de hecho, ese día viene de León, llegará justo para... Pues recordaros eso, el miércoles Patio La Favorita, tocará pues José Ramón, abren la jam session José Ramón Feito, Félix Morales y Horacio García. Tocaron un poquitito al principio, como se suele hacer, y luego se abrió la jam session con una serie de temas que están ahí en el Facebook del CAJ, del Colectivo Asturiano del Jazz. ¿Y ¿Qué vamos a escuchar? Y estará también Carlos Pizarro, me imagino. Bueno, yo es que salgo de currar a las 10 también. Llego un poco tarde. Llegarás para hacer algo, ¿no? Sí, sí, pero llegaré. Habrá que tocar un poquitín. Sí, claro. Siempre hay un placer. Sí. ¿Y qué era lo que vamos a escuchar ahora que se me fue el salto al cielo? No lo sé. Por ejemplo, otra de los Beatles. Sí. Vamos a escuchar una canción de Patricia Barber. Ah, qué guay. Cantante también. ¿Esta también la vi en Gijón? Mira, si es que en Gijón pasa joder, lo mejor a todos, de... chico. Sí, en un festival de jazz de Gijón de hace unos años, también tocó esta señora que toca el piano y canta. Sí, sí, sí. Pues sí, su padre tocó en la orquesta de Glenn Miller. Ajá. Sí, sí. Y, o sea, que le viene un poco de familia, ¿no? Es una músico o música, no sé cómo se dice, que le viene de familia. Y a mí me gusta mucho cómo canta, de una voz así un poco, es muy cool, ¿no? Oscura, un poco muy grave. Uh-huh. Y me gusta mucho esta versión del Norwegian Wood de los Beatles. Ella canta, bueno, canta un poco, pero es, digamos, un tema básicamente instrumental, ¿no? Sí. Con ella al piano. Con ella al piano. Esto es de un disco en directo, se llama Fortnight in Paris. O a Fortnite in France o algo así. Un disco en directo del año del 2004, me parece. Uh-huh. Y pues nada, ya está todo el mundo ansioso por escucharlo. Seguro. Sí, sí, sí. I once had a girl, or should I say she once had me. She showed me her room, isn't it good, a Norwegian word. She asked me to stay and she told me to sit anywhere. So I looked around and I noticed there wasn't a chair. I sat on a rug, biding my time, drinking her wine. We talked until 2, and then she said, it's time for bed. She told me she worked in the morning and started to laugh. I told her I didn't, then crawled off to sleep in the bath. When I woke, I was alone. This girl had flown. So I lit a fire, isn't it good? No thank you. Le gustó a la gente, Aníbal. Sí, aplauden, ¿eh? Aplauden. Hombre, la verdad es que sí, una versión muy guay. Está muy bien. ¿Qué melodías tenían los Beatles, eh? Comentamos. Joder, ya, ¿eh? Qué cabrones. Sí, sí. Y otros que hacían con poco, hacían mucho, ¿no? Sí, porque hacían temas sencillos al fin y al cabo, pero sí, sobre todo al principio, luego bueno, empezaron a enredar un poco más, a experimentar, pero o llegaron las drogas a su vida, ¿no? Pero al principio eran unos tiernos mancebos liverpulienses y hacían canciones muy populares y pero bueno, muy estaban muy bien hechas, ¿no? sí. Es que debe ser el grupo más versioneado, ¿no? Lo comentamos seguro antes, ¿no? Sí. Hasta en el jazz, hasta por jazz. Hasta por jazz, por clásica, por bulerías. Seguro que hay algo por bulerías. Sí, bueno, sí, acuérdate de los malonos, los manolos. Manolos, ¿no? Sí, sí. Del All My Love. Acuérdate, no los olvides. Hombre, ¿cómo lo voy a acordar? Si en orquestas lo toqué, lo sufrí. No. Qué grandes. Joder. Bueno, vamos a correr un tupido velo, como se puede decir, y que vamos a escuchar sí, ahora. Olvidarlo. Aníbal. ¿Quieres escuchar al guitarrista este de los Testament? Sí, yo tengo petición, sí, para escuchar un tema de los Kiss, ¿no? Me habías dicho. Sí, lo que pasa es que está, claro, está en el otro disco. Bueno, si quieres lo escuchamos después. No, lo pongo lo y si me dices en qué... La primera del otro disco, sí. Sí. Ah, es que el otro disco trae otros temas. No, solamente ese. Ah. Bueno, es una historia, no viene al caso. Bueno, sí, verdad, claro. Este se me quedó, en el otro disco lo grabé y luego dije, ay, se me quedó el de Alex Skolnick. Bueno, pues grabo otro. Y entonces lo grabé en el otro disco. Ese es un tema de los Kiss, que te gustan, ¿no? ¿Te gustan los Kiss, Carlos? Nunca fui mucho de los Kiss, es que se pintaran tanto me producía un poco de cuando era... Cuando me gustaba así el rock durete bastante duro, ¿no? Los sí, Kiss, eso ¿no? Era lo que molaba de Kiss. Que se pintaba, ¿no? Pero eran muy rock and rolleros, ¿eh? Sí, bueno, sí, claro. Yo me acuerdo de pequeño, los veía en fotos y me daban como miedo, ¿no? Y pensé que metían una caña de la de Dios. Digo, estos deben ser unos bestias. Veía que a Gene Simmons ensangrentado con la lengua. La lengua afuera. Digo, estos deben ser burrísimos. Y cuando escuché, el primer disco de Kiss que escuché fue el Dynasty. ¿No? El I Was Made for Loving You. Digo, ¿pero qué es esto? Y esto es una... Esto es muy moñas, ¿no? No me cuadraba, ¿no? Era yo un... Te cuadraba más con el sonido de motor Heath o algo así. Por ejemplo, sí. No me cuadraba. Yo no conocía tampoco aquellas bandas de glam. No sabía por dónde iban los tiros, ¿no? Pero sí, yo los veía como muy... Aquella imagen tan agresiva y que luego eran tan... Tan tiernos. Tan tiernos y tan moñas, ¿no? Aquellas canciones de Yo nací para quererte, pero por Dios. Con esa pinta que tiene. Esa pinta, por Dios. Bueno, el caso es que vamos a escuchar una versión, ¿no? Sí, Detroit Rock City, de Alex Skolnick. Pues ahí va. Trío. Thank you. Este guitarrista es también de un grupo thrash metal. Sí. El Testament. Espera, que se otro. Te cuela y se le cuela el siguiente tema. El siguiente. Sí. Y bueno, hay una parte central del tema que es así un poco, suena un poco a los chunguitos o los sí, chiches, ¿no? Sí, sí, me está pareciendo a mí también. Sí, sí. Esa cadencia ahí de rumba. Un poco rumbero. Un poco rumbero el tema. Y el tío ahí tocando con la puerta. Se me notó ahí un poco el ramalazo ahí tras. Sí. Metal. A veces sí, la cabra tira al monte, ya sabes. Sí, sí, como nosotros. Como nosotros. Vamos a poner más música porque nos queda muy poco tiempo. ¿Qué ponemos ahora? Brad Meldau. Sí, señor. Sí, señor. Te gusta, ¿eh? Sí. ¿Conoces a Nick Drake? Nick Drake. El cantante americano este, no, cantautor. Es inglés, sí. Es inglés. Sí, el cantautor, songwriter así muy... Muy triste, ¿no? Muy, no sé. La historia de Nick Drake es tristísima. Yo me he leído un par de biografías de él y, y bueno, murió muy joven, sin que se le reconociera. A mí es uno de los cantantes que más me gusta. Es un cantante que transmite mucho, ¿no? Murió con 26 años y con 3 discos grabados en vida. Luego, bueno, de manera póstuma luego salieron más grabaciones, pero... Y bueno, a día de hoy es una leyenda, ¿no? Aquí en España no es que se le conozca demasiado, pero sí que en el Reino Unido sí es un cantante bastante reconocido. Y como digo, tiene 3 discos en vida. En el 69, 70 y 71. Él murió poco después. O 72, me parece que murió. Y ya te digo, un chico así como muy, muy triste, solitario, muy introvertido. Y tenía como el sueño, yo creo, de triunfar, ¿no? Y nunca había reconocido su talento, que lo tenía, sin duda. Uh-huh. Escribía unas letras maravillosas, unas melodías increíbles. Y, bueno, pues, se piensa que se pudo suicidar, su familia lo desmiente, pero bueno, el caso es que se atiborró a pastillas, se acostó y no despertó. Y nada, ahí nace un poco el mito, ¿no?, de Nick Drake, el chico este solitario y triste, melancólico. A mí verdaderamente me encanta, ¿no? Y me gusta mucho también Brad Mehldau y bueno... Es un poco la onda, Brad Mehldau también daba esa onda un poco. Puede ser, de hecho tiene 2 canciones, tiene Days Done y Time Has Told Me, que es la que vamos a escuchar, pero hace un... De hecho un disco, creo que se llama, un disco de Mehldau, no sé si se llama Days Done. Sí. Como, igual que el tema de... Ajá. De Nick Drake, o sea que imagino que será, debe ser bastante fan de él, de Nick Drake. Eso es Time Has Told Me, es el primer disco de Nick Drake. Uh-huh. 5 Leaves Left. ¿Cuántas cosas aprendemos? 5 Leaves Left, que es lo que ponen los libritos de liar, que quedan 5 hojas, te avisa, ¿no? Para que compres otro. Es el título del primer disco es ese, ¿no? Quedan 5 hojas, es de los libritos de liar tabaco. Tabaco. O lo que sea. De lo que sea. Oye, pues nada, vamos a escuchar a Brad Mehldau. Thank you. Pues aquí con Brad Melda, hoy con Aníbal López. Estamos disfrutando de la música que ha traído y ya ha llegado el licántropo. Y entonces a las 11 empezará su programa a la hora del licántropo, que os recomiendo que os quedéis porque hoy viene muy bien acompañado por Fran Montaña, un guitarrista asturiano. Y quieres alargar el programa, Carlos. Se hace muy corto. Hay que hacerlo de 3 horas. Nos han quedado algunos temas en el tintero, como se suele decir, pero bueno, para otro programa. Para muchos más si programas. Si me invitas, vengo, Pues eso está hecho, porque es un placer. Que antes de acabar, pues bueno, las típicas preguntas que hago a la gente del programa, que es tu árbol preferido. Ya, lo del árbol preferido, la verdad es que no tengo. Yo no soy muy de naturaleza ni de árboles. Estábamos hablando de lo de la viña, ¿no? Porque da uvas de las que sale este un vino maravilloso que nos estamos tomando aquí. pero bueno, no sé si se puede considerar un árbol, ¿no? Sí. Podríamos decir el roble también. Es que yo lo llevo un poco a lo mío, ¿no? El roble, las barricas de roble donde tenemos ahí el buen whisky de Malta, ¿no? Bien, pues nada. Yo qué sé. Entre el roble y la viña nos quedamos. La cabra tira al monte, supongo, y que no soy yo de esto de salir al campo y admirar la belleza de un árbol, ¿no? Sí. Por ahí no. ¿Y la belleza de una voz? Tampoco mucho, no te sabría decir, no sé. Hay tantas, ¿no? Hay tantas y tan buenas, yo qué sé, me quedaría a lo mejor con la voz de, pues no sé, antes que hablábamos de los Zeppelin, por ejemplo, Robert Plant me gusta mucho como cantaba, pero bueno, asociado un poco con la banda, ¿no? Así una voz porque sí, pues tampoco te sabría decir, o una voz que me guste especialmente, sí que hay muchas, podría decir un montón de ellas seguramente, pero así a bote pronto, pues se me ocurre, por ejemplo, la de Robert Plant, ¿por qué no? Muy bien. Claro. Pues nada, darte las gracias por haber venido al programa y haber traído música tan chula. Un placer y un lujo para mí. Queda pendiente pues más programas que podamos hacer y más cosas que compartir. Yo estaré encantado, lo sabes. ¿Con qué nos vamos a despedir? Acabamos con Bela Fleck, sí, la señor. Última ya de los Beatles. Al final sonaron 3. Que para no gustarnos malditos demasiado, Beatles, ¿no? Malditos Beatles, para no gustarnos demasiado, pues mira. Pero bueno, me apetecía poner algo de Bela Fleck con los Flecktones, una banda interesante. Y nada, pues una versión del tema de los Beatles, Michelle, archiconocido. Y ahí lo dejamos. Pues muy bien, pues un gran abrazo y muchas gracias por venir. Otro para ti, Carlos. Venga. Encantado. Hasta luego. Gracias. Perdón.